Oye, relájate, dame chance. Esta fila tiene preferencia y no hemos terminado de pasar. Si no se trata de que pasen todos, ¿qué no ves que es uno por uno? Uno por uno, pasamos todos. Respeta la zona peatonal, el semáforo, las señalizaciones viales. Tu vida y la de los demás son importantes. No corras el riesgo. 92.1 FM. Transeúnte Radio. Transeúnte Radio.